Bueno, pues que no diráis que, queridas oyentes, que os hace falta iros a la feria con el pedazo de selección musical que os hemos puesto, que quien no se haya marcado por lo menos la primera, ¿eh?, de una sevillanita, ¿eh?, es porque es muy mala, ¿eh? ¿No? Estamos porque lenta, es que pero bonita la letra. Sí, la de Mártires del Compás, que la sevillana Billy, ¿eh?, que hay que tener arte para decir que por lo harto de la tapia va una maceta, ¿eh?, que va una maceta por lo harto de una tapia, ¿no? Y luego hemos tenido La Cabra Mecánica con María Jiménez, ¿no?, otra incombustible del arte. Vaya. Como no podía ser de otra manera, pues porque eso, porque estamos terminando mayo y no lo vamos a terminar sino con la musiquita apropiada del momento. Inés, que son las 8, chiquilla. Anda ya. Que ya no hemos, que llevamos 2 horas de programa así. Eso no puede ser. Si los oyentes hablaran, dirían que no me dejan levantarme de sofá yendo a radio, ¿no? Pues vaya, es que aquí pasa el tiempo así demasiado rápido, yo afortunadamente, creo. Porque... Pero eso, el tiempo es subjetivo siempre. Claro, efectivamente, y porque además cuando los temas son de interés y la gente que habla además es interesante, tiene discurso y capacidad de saber transmitirlo, pues eso nos da el chance que nos está dando este programa, una tarde detrás de otra. Bueno, pues nada, esta tarde además estamos de enhorabuena, porque digo, porque os vamos a presentar a una chica que este que está aquí, que está hablando, pues lleva cortejándola por yo qué sé, la de semana, y esta mujer que yo no sé si es hiperactiva o qué es lo que es, ¿no? Porque vamos, yo no he visto una cosa igual, vamos, que. Pero bueno. Pero, el cortejo ha funcionado. Ah, llegó, sí, por aburrimiento. Yo creo que ya esta mujer ha dicho, mira, voy a ir ya porque es que este hombre es que es muy calvario, y no... Os presentamos a Gaia Redaeli. Redaeli. Bueno, cuando tú lleves ya aquí 15 días más, te lo vamos a poner en Rodríguez, que a lo mejor es más normalito, para los que estamos de por aquí. Me parece, ¿no?, muy bien. ¿Estamos? Estupendo. Bueno, Gaia, bienvenida, buenas tardes. Gracias a vosotros. Eres representante del proyecto, de ese proyecto tan sensitivo y amante de lo material pegado al suelo, al terruño, que es Patios Paz de la Cerquía, ¿no? Exacto. Y es que esta tarde queríamos dedicar la tertulia, de hecho el editorial que hemos lanzado al comienzo del programa es una adaptación al manifiesto que allá por 2018, si no recuerdo mal, efectivamente, ahora va a ser 3 años, que la plataforma que promovió la Asociación Vecinal de la Cerquía generó una plataforma a nivel de la ciudad para hablar, para polemizar qué está pasando con el casco, con nuestro casco histórico, ¿no? Y qué queremos hacer del casco histórico y qué parte del casco histórico, en qué parte de ese casco va a tener protagonismo la voz de la ciudadanía, que es la que le da vida, ¿no? Y en esos entresijos, en esas entremedias, vosotras os habéis entretenido en promover un proyecto que tiene mucho que ver, ¿no?, con la red de ciudadanía que genera el proyecto. Porque no, aunque sea así, a vuela pluma, nos cuentas un poco por encima y entramos directamente ya en harina. Sí, bueno, porque efectivamente reflexionar sobre el casco histórico de una ciudad tan hermosa como esta, quiere decir reflexionar sobre un casco histórico de toda ciudad mediterránea, porque esta ciudad tiene tanto significado, ¿no?, en su dimensión física, pero también en su dimensión social y ecológica. Pensamos que, bueno, pues que ya hemos pasado esa etapa donde la administración pública podía hacerlo todo, y rehabilitaba todo, y teníamos Urban, y teníamos todos esos grandes proyectos europeos, por cierto, o financiaciones propias. Y luego hemos pasado la etapa donde pues el privado lo hacía todo, y en términos ya un poco mercantil, podemos decirlo así, ligado fundamentalmente a una industria turística, y nosotros pensamos que hay que tener un equilibrio tanto en lo que son el turismo como con lo que es la habitabilidad cotidiana de un casco histórico, y por otro lado con lo que es el poder público y con lo que es el poder ciudadano. No porque haya que controlar uno al otro, sino que hay que encontrar sinergia que permitan coordinarnos para un proyecto de ciudad que sea común, ¿no? Por eso fundamos la asociación Pax Patio de la Serquía, que no es otra, es una herramienta no profit, una asociación que va mezclando o va hilando tanto las administraciones públicas como las universidades, como grupo ciudadano, y colaboramos con la asociación de diversidad hacia ese reconocimiento del casco histórico de Córdoba y de la ciudad de Córdoba como un bien común, es decir, un bien que hay que preservar y hay que poner en valor en ese equilibrio que todo el mundo nos está pidiendo y que tenemos que empezar a realizar juntos, ¿no? Porque es un casco histórico privado, o sea, no es de la propiedad pública, con lo cual hay que involucrar a la ciudadanía como actor protagonista. Pues allí tenemos este mecanismo que es facilitar la regeneración urbana y sobre todo el reuso de casas vecinos con innovación social, es decir, a través de la economía social y solidaria, en este caso, a veces, muchas veces usando la cooperativa de vivienda como un elemento que permite recuperar casas de vecinos. Porque vuestro proyecto, bueno, acláranos una cosa, una curiosidad, PAX, ¿qué significa? PAX es sincopado, patios de la Axerquía. Vale. Pero PAX es también la PAX. Pero también son las personas, ¿no? En el turismo, One Pax es una persona, entonces cada persona tenga el protagonismo de participar del futuro de esta ciudad. Qué bonito. Que teníamos aquí la curiosidad, que lo hemos hablado y que además nuestros oyentes, seguro que estoy yo sabiendo ahora mismo quién está diciendo, ya por fin me he enterado de lo que era lo de Pax, sí, porque es verdad que es verdad, está muy bien, sí señor. Habla de patrimonio y el patrimonio humano, ¿no? Muchas veces cuando hablamos aquí del casco entendemos como que el casco se está convirtiendo en un escenario cada vez más vacío del patrimonio humano, ¿no? Que debe tener cualquier barrio dentro del casco, ¿no? O fuera del casco. Hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, también la Serquía, que tenía que estar aquí Juana Pérez ya, no sabemos si le ha pasado algo, esperemos que no. Y Juana Pérez Girón, que tenía que haber estado aquí. Queríamos también hablar un poco de la reivindicación que hicieron antes de ayer o ayer, no recuerdo. Porque se va a colocar... Ya está aquí Juana Pérez Girón. Bueno, pues te estábamos comentando ahora mismo, tranquila, incorpórate. Hablando de la manifestación o la concentración que estuvisteis hace unos días, ¿no? Y defendiendo un poco lo que es el casco histórico para vivir, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos un poquito qué fue lo que defendisteis en esa concentración y en esa corte de vía pública, que también cortaste un momento la vía pública. Bueno, bienvenida, Juana. Bienvenida, Juana. Gracias. Buenas tardes. Te hemos asaltado, pero bienvenida, tranquila. Bueno, tal y como vamos con un poco el manifiesto que presentamos, sobre todo lo que no queremos es que se siga vaciando el casco histórico. ¿Cómo se va a seguir consiguiendo que nos quedemos con menos vecinos? Pues dando uso terciario a todos nuestros edificios, como está ocurriendo. Y el colmo, o la gotita que ha colmado el vaso, pues ha sido la licencia otorgada al solar de Ronda de Isaza número 2. No es la Cruz del Rastro, es Ronda de Isaza 2. Un proyecto que desde el año 2018 estaba pendiente de licencia, se la iban a otorgar en noviembre, como un conjunto o un continente, y de los 7 locales que tiene, pedirían licencia según los fuesen alquilando. Uh-huh. Así, tal y como estaba, le iban a dar licencia. Pero en el momento que se le iban a dar, porque ya no tenían más cosas que pedirle, cambiaron el proyecto a tal y como lo han aprobado ahora, que ya están definidos los espacios, por mucho que decían el abogado el despacho de abogados, de los empresarios, que decían que no iba a ser que iba a ser un centro comercial, que no iba a ser un Mercado Victoria. Mentira, porque yo tengo los planos. Y entonces ahí se han tenido que callar un poquito. El casco vuelve de nuevo a concentrar en la ribera, aunque sea Ronda de Isaza, pero en la ribera, que ya hay demasiado ruido, demasiada hostelería, ¿no? Y consideramos que sí. Y porque también no solamente la hostelería, queremos que estos solares que están vacíos y las casas que están vacías y cayéndose sean ocupadas, pero por residentes, no por negocios de turismo, tanto hostelería como apartamentos o viviendas turísticas. Entonces, algo tenemos que hacer para facilitar que vengan nuevos residentes al barrio. Tenemos que conseguir los mismos equipamientos parecidos que en el resto de la ciudad para que puedan venir estos residentes. Sí, una cuestión, quería yo preguntaros, a ver si vosotras sabéis de esto, si no, no pasa nada, ¿no? Porque yo también soy un poco ignorante en algunos de estos conceptos. ¿Qué entendéis vosotras por lo de acto reglado? Porque, a ver, me explico. Eso explícate, porque sí. Me quedo así un poco. Cada vez que te encuentras con algo que altera el entorno en el espacio. Yo no digo que sea una premeditación por parte del cuerpo político, ¿no? Pero, por ejemplo, vosotras estáis reivindicando en el casco la saturación de la colmatación ya, ¿eh? En espacios determinados de negocios que generan ruido, ¿eh? Y que atentan contra el descanso de la vecindad. En otros espacios se reivindican otros. Y ahora te llega el político de turno y te dice, es que yo no puedo negarme a dar ese tipo de licencia porque son actos reglados. Vamos a ver. ¿Un acto reglado quiere decir que, a pesar de que sepas que lo que estás haciendo contraviene? No, eso sería prevaricación. No. Si el marco, digo, es que llegará el momento, probablemente, a lo que quiero llegar es a que si un acto reglado está, porque las leyes son leyes, o sea, son asépticas, entre comillas. Me imagino, y a lo mejor ahora estoy equivocada, que tiene que ver con el Plan General de Ordenación Urbana. O sea, con la normativa. Se acomoda normativa para adentro. Claro, ¿Qué te fastidia? Lo que había que hacer, efectivamente. Lo que había que hacer, entiendo yo, como vosotras desde la Serquía estáis pidiendo, es que los solares vacíos, las casas que se están cayendo, se conviertan en viviendas. Que se modifique el plan de ordenación urbana y se califique como vivienda. Bueno, ¿no? Digamos no que lo sé, todo, Gaia. Todo lo que, mi opinión, todo lo que es ley y que afortunadamente existe, nace de un modelo. Alguien ha hecho una ley, alguien detrás de una ley hay un modelo, que es un modelo en este caso urbano, hay otro modelo que son sociales, un modelo de convivencia que se articula alrededor de leyes. A partir de allí, evidentemente, hay actos reglados. Ahora, el problema no es ese, el problema es cuál es el modelo de ciudad que tenemos detrás. Si hay un modelo de ciudad que sigue anclado a un modelo expansivo, porque el casco histórico se da por hecho que se va llenando de, digamos, industrias que no son necesariamente ligadas a la residencialidad, sino al turismo, es decir, al mercado, y nos ocupamos de... Estamos, a mi manera de entender, cogiendo a los residentes y llevándolo para afuera. Eso yo es un modelo que a mí no me gusta, evidentemente, ¿no? Yo soy una talibana de la rehabilitación y creo que hay, en cambio, actos reglados, si se norman debidamente, para hacer que el casco histórico sea y se facilite que sea habitable. Por supuesto, desde las instalaciones de todos aquellos equipamientos escolares, sanitarios, comerciales, que permiten... De ocio para tenemos ciudadanos. De sobra. No, ocio alternativo, no parques... No sé, un ocio alternativo. A facilitar todo lo que es la rehabilitación. Yo, vamos, creo que estamos ya en una época donde la administración pública no tiene capacidad para subvencionar, pero sí puede incentivar. Puede desgravar IBI, puede desgravar ICIO, puede desgravar el IRPF. Cada administración lo está haciendo. Por fin el gobierno español se ha decidido a empezar a desgravar el IRPF, a pensar desgravar el IRPF. En el momento en que tú haces una ley, sí son actos arreglados. Por supuesto, nadie, ningún administrador público puede no dar un papel o otorgar una licencia cuando esta es ley y corresponde. Yo estoy cuestionando que en la época de cambio donde estamos, máxime con la crisis de la burbuja y máxime con la crisis de la pandemia, tenemos que repensar la ciudad, porque nos lo están pidiendo el cambio climático, Europa, la ONU y la agenda urbana. O sea, más sí. que eso. Y eso es un modelo que falta todavía, pero vendrá pronto. En el PECH está recogido que será uso preferentemente residencial. ¿Qué pasa? Que después, además del residencial, que va el primero, tiene el uso de relación, de comercio, de, no sé, hay hasta 8 puntos. Uh-huh. Y el residencial es el que parece que se está dejando un poquito atrás y favoreciendo los demás. Entonces, ese plan probablemente lo que es que sea... O sea, cuando las normas quieren decir algo, las dicen de forma explícita. Y cuando no las quieren decir, las dejan al claro. ámbito valorativo. Bueno, cuando... pero el plan especial del casco histórico de Córdoba no es un mal instrumento, pero es un instrumento urbanístico que no tiene que ver con los instrumentos fiscales, los instrumentos económicos, los instrumentos sociales, culturales, que hacen que veamos el casco histórico como un lugar donde se pueda vivir y además... que es un urbanismo de proximidad, una calidad de vida, la revegetación de los patios, son todos elementos que son la fotografía de una ciudad perfecta de hoy. Pero fíjate, allá a mí me da la sensación que llevamos muchos años, y Juana lo sabe, muchos años hablando de la necesidad de cambiar de modelo en el casco histórico, ¿no? ¿Hubo una comisión de seguimiento? No, hubo una comisión de uso del de casco uso histórico. Del casco histórico donde se sacaron unas conclusiones, es decir, y que no se han cumplido, ¿no, Juana? No, y después hubo el 17 de septiembre el Pleno aprobó una moción que la presentaba el PSOE con asesoramiento por mi parte, uh-huh. vamos, por mi parte, desde la Serquía. Uh-huh. Que aprobó el ayuntamiento en pleno, donde se vuelve a hablar sobre qué hacer en el casco histórico y donde iban incluidas prácticamente las conclusiones de esa comisión. Y ahí está, desde el 17 de septiembre que se aprobó. Y bueno, yo creo, después por lo que he oído en ciertas partes, pues el PP como que se arrepintió de haberla aprobado, que lo vio después y le preguntaron y le dijeron, pero vais a aprobar esto, que después esto hay que hacer, que después... Sí. A eso me refería en el tiempo. Se quedan las mociones, se en quedan los años, los cajones. En las comisiones donde se llegan a un acuerdo, se quedan en la mesa. Me refiero a ese cansancio ya de... Hay que inventar otra forma de hacer... Lo que sea, no lo sé. Bueno, lo que nosotros estamos intentando hacer desde nuestra pequeña dimensión es eso, o sea, demostrar que también desde la ciudadanía, hombre, la Asociación Pax para toda la Serquía, que está ya rehabilitando un primer patio, una casa de vecino en la calle Montero, con una cooperativa de 6 familias, etcétera, está demostrando sin ayuda pública que sí se puede hacer, que el grupo ciudadano... ¿Qué faltaba? Faltaba el mecanismo que permita a estas criaturas, a esta familia, juntarse, acceder a un crédito y mantener la unicidad de una casa de vecino con varias viviendas. Y faltaba, y falta yo creo todavía, esa cultura de que se puede vivir perfectamente en un edificio con las comodidades de hoy. Claro está que si todas las viviendas de ese tipo y los patios se transforman todo en un uso, digamos, o turístico o para la festividad de los patios, allí es difícil vivir la cotidianidad, ¿no? Lo que sí creemos firmemente, insisto, desde la Asociación Pax para toda la Serquía, que tiene que ser una alianza entre la Administración y la sociedad civil, porque si no, cada uno, nosotros podemos ahora rehabilitar otra casa y seguiremos haciéndolo porque nos gusta y nos parece maravilloso. Es un proyecto empático, te faltaba yo creo antes decirlo, y lo compartimos con la Asociación de la Serquía, que Leo Vetus, además de la Universidad de Córdoba. Pues, pero eso, que falta luego que la Administración Pública, con todo su poderío, no subvencione, sino incentive la palabra, ¿no? No tiene que, porque si esperamos que llegue otra vez, es falta el dinero, pues. Es caro vivir, no es verdad. No es para nada caro vivir en el casco histórico. El mecanismo que faltaba. Es facilitar, de alguna forma, desde la administración. De la forma que sea. Eso lo decía yo, justo terminar en esa comisión de usos del casco histórico. Se celebró en la Caja de San Fernando, en la Fundación, unas jornadas que organizó la SER y estaba la directora de Patrimonio de Sevilla. Y yo un poco pues decía eso, que ya estábamos siendo tan estrictos que pues, la gente se estaba yendo y no estaba viniendo, porque nada más que se ponían dificultades. Y me decía que si se facilitaba, pues se caía en no cumplir la norma. Y bueno, pero si lo que a lo mejor hay que hacer es cambiar esa norma. Es que es lo que yo te estoy diciendo, no llegar y plum, y saltárnoslo todo a la torera. Ahí están, tiene que haber voluntad por todas las partes, que por supuesto queremos mantener nuestro patrimonio, pero también queremos ese matrimonio vivo y humano que somos las personas. Es que si no, ¿qué hace? Que cuando cierran los negocios, los pliega, venga, hasta mañana que se vuelva a abrir. Me parecería un poco duro. Bueno, esto se llama patrimonio inmaterial, ¿no? Que ya, es lo que declaró la UNESCO y que son las personas. Hay una ciudad invisible de Calvino muy bonita, que es Ercilia, y dice que la ciudad Ercilia no está hecha de muro, está hecha de hilo y cables que van tirando entre las personas y representan la relación de las personas. Pues yo creo que la ciudad de Córdoba, la ciudad mediterránea, y la UNESCO, hasta la UNESCO lo ha reconocido, está hecho de eso, hilo y cables de personas que establecen relaciones, más antes que de muros, ¿no? Luego tenemos también la suerte de tener unos muros bonitos. Así es. Pero fijaos que este año y el año anterior, por la pandemia, no ha habido eventos, grandes eventos, no ha habido Semana Santa, no ha habido conciertos, no ha habido Noche Blanca del Flamenco. No sé, pensaros en que sí ha pasado. ¿Y cómo lo habéis vivido las personas que residen en el casco, ¿no? En la parte que me corresponde, porque justo el entorno de la mezquita, ese normalmente cuando cierran los negocios, cierra. Porque lo que hay son hoteles, tiendas, comercios, algún que otro bar. Pero ese cierra, pero hasta ahí y de ahí para acá, para la cerquía, yo creo que hemos estado todos muy contentos por la falta de esos ruidos que te hacen, que te impiden el descanso. Hombre, si ya en España, pues no somos el único sitio donde nos quejamos del ruido y las molestias que nos causa todo este tipo de actividades en toda España, y ya hay ciudades en las que hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos actuando sobre todo lo que causa ruido, que ya los tribunales españoles están aplicando. Entonces, solo parece que no estamos, lo que pasa es que cuesta muchísimo trabajo llegar. Y el tema de los eventos también, racionalizar no solo en el casco, sino sacarlo también a los barrios. Oye, eso también lo pedíais vosotras, ¿no? Sí, una de las conclusiones que ahí salían era eso, repartir por toda la ciudad. Pero no solamente los eventos, incluido también las licencias de apartamentos turísticos, hoteles. Oye, que Córdoba no es tan grande como para que esté un poquito más allá, que dando un paseíto se llega hasta el casco histórico perfectamente. No hace falta vehículo ni nada. No, que quería preguntaros porque el reciente nombramiento de una nueva delegada de casco histórico. Con competencia en el casco histórico, supongo que ha debido de ser un revulsivo, ¿no? En la actualidad de los asuntos que tengan que ver con todo lo que estamos hablando, más lo que no estamos hablando, ¿no? Que quiero yo además hacer de introducción, ¿no? El tema de las casas en ruinas, el impacto del tema de los patios, cómo ha ido este año la convivencia respecto del Festival de los Patios, etcétera, ¿no? ¿Cómo bueno, o al menos cómo habéis recibido vosotras? Yo es que pienso desde el principio. Digo vosotras, me refiero a todo lo que tenga que ver, perdón, Juana, interacción con la sociedad civil, que entiendo que tan sociedad civil son los movimientos sociales como quienes estáis intentando ayudar a vertebrar también esa red humana, ¿no?, de la que tú hablabas antes, Gaya. Sí, perdón. No, que desde el principio yo siempre he pensado que no nos hacía falta una concejalía del casco histórico, sino una oficina del casco histórico, que iba incluida dentro del PECH, y en principio tenía hasta una persona asignada, que estuvo un tiempo, pero eso desapareció, y de pronto te crean una concejalía que no tiene presupuesto, que no tiene personal. Si ya hay escasez de personal en el ayuntamiento, en esa concejalía ni te cuento. Hay jefe, está el director general, está el coordinador, está no sé quién, la concejala, pero ya está, no tiene a nadie más. Creo que una secretaria tiene, pero ya está, no tiene más. Y desde el principio, cuando fue Laura Ruiz la que estuvo en esa concejalía, en la primera reunión que tuvimos, y empieza un poco a contar, digo, ¿tú qué vas a hacer? El centro de dirección, ¿no? Te llegamos, te contamos, no hace falta que esta calle sea obstruido. Tú contactas con EMASA y derivas para que arreglen la calle. Que hay que arreglar el suelo, que hay que asfaltar. Vas a infraestructura te lo hace. Sí. Digo, pues vaya. Que fue mi única respuesta. Digo, pues vaya. Que no tiene presupuesto. Es tremendo. Y depende todo del resto de áreas. Por eso pienso que lo que es una concejalía, a lo mejor no hacía falta, sino esa oficina del casco que realmente hubiese funcionado desde el principio. No, también es verdad que, bueno, parcialmente yo la verdad que estoy de acuerdo también, ¿no? O sea, una entidad, digamos, un instrumento de la administración pública que carece de personal y de presupuesto y de capacidad decisional, es difícil. Ahora, también es verdad que está libre de cargas, ¿no? Porque puede por lo menos pensar, se ha propuesto hacer un plan de gestión del casco histórico, y yo creo que eso hay que darle por lo menos el beneficio de... Sí, porque es obligatorio además por la de aparte parte de la que es obligatorio, pero además, bueno, entonces yo espero y deseo que la ligereza que tienen del día a día de la administración pública les permita realizar un plan de gestión del casco histórico que, obviamente, como dices, tiene que ser transversal, porque en el casco histórico hay, como en la ciudad, movilidad, bienestar social, economía, comercio, turismo, hay todo. Y, bueno, es importante. Ojalá lo sepan hacer, digamos, tan visionario, a la par que innovador, que no un papel y ya está, que diga, pues esto es muy bonito y hay que cambiar el perfil de una ventana, ¿no? Porque la gestión luego del día a día, insisto, es verdad, y el papel de las asociaciones de vecinos es clave en esto, que es controlar a la administración en lo que es la aplicación de las normas en cuanto al uso del espacio público, por ejemplo. Es verdad, pero yo lo doy casi como que debería hacerse ya por hecho. No es así. Ahora, un plan de gestión no tiene solo ser un reglamento, tiene que ser un deseo de ciudad, tiene que dar una idea de ciudad. Ese derecho a la ciudad que hemos compartido también con la Serquía es no solo el derecho a tener acceso a los servicios, sino a desear un imaginario colectivo de qué ciudad queremos. Y eso se llama derecho a la ciudad. Y creo que un plan de gestión tiene que armar eso y que se tiene que concretar en normas claras, ¿eh? Digo, no solo en palabra y en espíritu. A mí me gustó mucho una parte del manifiesto de junio del 18, que nos ha servido hoy como editorial adaptada, ¿no?, un poco al contexto de la tertulia que estamos celebrando. Y hay una parte que me parece que es muy reveladora, cuando dice: derecho a la ciudad es la expresión de voluntades colectivas, de debate, de conflicto como generador de nuevas ideas, de nuevas propuestas, ¿no? Eso hay que tener, eso es asumir por parte del gestor o de la gestora, ¿no?, de quien ostente la gestión, el vértigo de lo imprevisible. Pero de lo imprevisible, en lo imprevisible también se crece, ¿no? Porque, claro, aquí puede haber, en el tema del conflicto, claro, hay intereses contrapuestos, puede haber intereses contrapuestos, pero para eso está, ¿no? Para llegar a ver cuál es el punto equidistante entre lo perverso y lo fantástico, dependiendo de cómo se vea, para construir algo de lo que nos sentamos todos partícipes, ¿no? Sí, debe de ser algo dinámico, que haya sobre una base, porque claro, todos los días tampoco uno puede estar cambiando. Digo lógicamente. Entonces, sobre una base, establecer el debate necesario para llegar a conseguir, pues eso, la ciudad en la que todos nos sintamos más o menos. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo, porque eso pasa. Eso es así. ¿Estamos dispuestos a un conflicto, a llegar a vivenciar un conflicto con la actitud de que sea una forma de generar nuevas ideas? O sea, que de la confrontación, entre comillas confrontación, ¿no?, porque parece como que es un término muy beligerante, ¿no?, pero que de la exposición contraria de planteamientos puedan salir líneas de acuerdo que hagan debería, posible... Debería de ser. ¿Sí? Yo pienso que sí, ¿no? Yo creo que vosotros ya habéis empezado un poco a decir, oye, que estamos aquí con fuerza y que vamos a pelear por la ciudad que queremos, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que estamos, o sea, gobernar viene del latín, que es coordinar las fuerzas que hay en el territorio, no es imponer, ¿no? Uh-huh. Allí luego yo creo que se ha mezclado con vamos a consultar a la ciudadanía, pero para hacer una cosa que nosotros ya sabemos cuál es. Lo que se hizo con el Foro por el Derecho a la Ciudad es intentar establecer unos mecanismos entre varias entidades que pudieran establecer un acuerdo ciudadano que ya se está empleando en muchos otros sitios. Por ejemplo, Pax Patria Cerquía está como buena práctica en el Consejo de Europa sobre el valor social del patrimonio. Y hay muchas prácticas en varios países del Consejo de Europa que son de abajo arriba y que establecen camino, digamos, de consensuar unas prácticas sobre lo que es un bien común. Es que el bien común ya está establecido y hay, fíjate tú que en Valencia, por ejemplo, se sigue utilizando desde 1200 el Tribunal de las Aguas, porque sí, hay personas y entidades que se ponen de acuerdo sin administración pública para coordinar y equilibrar el uso decente de las aguas antes de que ésta invalide su uso por parte de todos. Eso es un bien común. ¿Podemos pensar que el patrimonio es un bien común? Para mí sí. Totalmente. Porque en el momento en que tú lo explotas hasta el infinito, pues terminará siendo inutilizable, no solo por los vecinos. Venecia es inutilizable para los propios turistas. Ha venido el COVID para parar eso, pero si no, hasta habían hecho change.org para solicitar turistas a la administración italiana que hiciese algo, porque eso era como ir a un sitio que ya no era Venecia, era otra cosa. Pues eso quiere decir que el patrimonio es un bien común y cuando tú lo explotas al infinito terminará por ser inútil también para los que lo han explotado. Curioso. Creo yo. Curioso eso. Eso llevar hasta las últimas consecuencias, a ver cuándo tiras de una cuerda hasta dónde tiran sin que se rompa, ¿no? Y el momento en el que se ha roto, ya no... Ya restituir... Bueno, siempre se puede recuperar, ¿eh? Yo creo que estamos en una etapa... Sí. No discuto eso, pero me refiero a que tener que tensar para tener que darse cuenta de llegar a una ruptura con los niveles de... Estábamos hablando de decibelios, pues utilicemos los decibelios. Eso, ¿por qué tenemos que llegar a eso? ¿Por qué es necesario tener que llegar a eso? Pero fíjate que ha llegado hasta una pandemia para decirnos que algo en el mundo iba mal. Y la pandemia ha hecho explotar la segunda burbuja, que es la burbuja turística. Ya antes había explotado otra burbuja. Allí no solo se dejan las manitas, los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en el casco histórico, sino también los que invierten a mansalva y luego se les explota el juego en la mano. eso, lo que ha pasado con la construcción, lo que ha pasado con la vivienda turística, y seguimos como ñu detrás de unos explotación pero fuera ya, de lo normal. Pero ya se le está olvidando, Gaya. Ya. Ya se le está olvidando. Eso te iba yo a preguntar. Tú pasa ya por cualquiera de nuestras calles. Construcción, y de apartamentos y hoteles. Y además ya otra vez las calles llenas. Es cierto, todavía está como cuando ya se empezó a abrir, en la desescalada en cuanto a los bares, ¿no? Pero porque a las 11 de la noche recogen las mesas, pero de jueves, te digo, está como estaba, porque era de jueves a domingo mediodía cuando se veía gente, porque el resto de los días eran los turistas los que llenaban en bares y restaurantes. Y entonces, yo sí es cierto que la zona de la judería, porque en la SER, en los artículos, ese espacio de opinión que tienen, que me pidieron que participara, y uno de las veces lo titulaba Duele el silencio, porque es que era cierto que igual que nos puede volver locos, y hay gente súper sensible al ruido. El silencio, había veces que decías, por Dios, si esto va a ser para toda la vida, tampoco lo quiero. Pero no es eso. Eso quien lo tiene justo debajo de su casa, un día detrás de otro, eso es horroroso. Pero eso, y ya se nos está olvidando, ¿eh? Sí, pasaros por sí, la Ribera, por Ronda de Isaza. En la Ribera no, es que no, la gente habla de la Ribera, pero la zona donde están los bares, quitando de la Amapola, eso sí es en Ribera. Sí. De la Mápula para allá, sí. Pero después la Ronda de Isaza. Que es que no puedes pasar. Ya está igual, ya se le ha olvidado. Sí, está claro que la ciudad hay que diseñarla colectivamente, porque si se hace sin la ciudadanía... Bueno, ahora... Con un técnico que viene de no sé dónde, experto, que lo hará genial, pero si no conoce los entresijos de una ciudad o del casco, en este caso... esperemos que se haga así, de esa manera, ¿no? Con la ciudadanía, porque si no... Digo que preguntaros a vosotras entonces por el... Hombre, teniendo el PECH, digo que ya hay una carta de... un manual, ¿no? De alguna manera, ¿no? Preguntaros a vosotras qué esperáis del plan... A mí me da un poco de... En fin, no quiero parecer lo que no quiero parecer. El plan estratégico de Córdoba. Ay, no lo sé, porque todavía no nos han llamado para... No. Y no sé de qué va a ir. No, bueno, ya es está. Que, es que hay dos o tres redactados que creo que me parece que no se han llevado a la práctica, no lo sé. Bueno, hombre... yo no. Bueno, es que el plan... se inició el trabajo, los trabajos en enero del 20... En enero del 20, que fue el año pasado. Pero ahí nadie ha participado. No, si es que no ha habido nada. No ha habido nada. La constitución de la comisión, y por lo visto ahora ya le han dado la adjudicación a una empresa, que una empresa que va no a bajar temeraria, sino a no ganar nada. A mí eso me da una grima, ¿no? Me da un yuyu, me asusta, ¿no? Eso de que la gente, las empresas pueden venir a la ciudad sin ánimo de ganar nada a trabajar gratis. No, estamos hablando de la dinamizar, entiendo yo que será dinamizar, no redactar, porque para redactarse hará falta la ciudad, ¿no? Hombre, sí, tú sabes que desde el Consejo del Movimiento Ciudadano mandaron una serie de áreas en las que pedían por eso, en cuál queríamos participar. Por eso te digo, ¿no? ¿Qué esperamos entonces de hombre, porque si estamos descreídas hasta el punto en el que estamos hablando, no sé, ¿qué esperamos de un plan estratégico que se supone que es como el plan general, ¿no? A nivel de todo lo demás que no es urbanismo, ¿no? ¿Qué ciudad vamos a dibujar? Esa ciudad de la que tú hablabas hace un momento, Gaya, imaginemos qué ciudad queremos tener dentro de 10, 15 años, ¿no? Sí, yo creo que estamos en un... A mí no me parece mal tener un plan estratégico. El problema es que los planes y las ideas pueden ser bonitas, pero no son nada si no se hacen realidad. Entonces, el problema, una vez más, es cómo se gestiona para que eso sea realidad. Que es un problema de gobernanza, una vez más. No es un problema de ideas, ¿no? Por un lado, eso. Y por otro, por lo tanto, es cómo se practica una idea para que sea realidad. Y por el otro, es que hasta ahora todo lo que es estratégico tiende a confundir el proyecto de modelo de ciudad y de ciudadanía que subyace al espacio físico, como decíamos antes, con respecto a una competición entre ciudades para, como la famosa Smart City, ¿no? Todo ese, ¿no? La famosa. Bueno, pues todo eso detrás de lo estratégico y de lo excelente y de todo eso. Normalmente desconozco cómo se esté llevando eso y por lo tanto desconocemos. Pero normalmente eso tiende a hacer que las ciudades vayan compitiendo entre ellas, lo cual no está mal de por sí, pero ¿hacia qué? Porque si la competición es ser más atractiva, si por ejemplo industria turística está haciendo un monocultivo turístico, como ya hemos visto en varias veces, y bueno, y sabemos cómo termina. Si tu competición ahora va, por ejemplo, ahora a aprovechar lo que se nos está sugiriendo el COVID y la pandemia, que es que tenemos que apostar por un urbanismo de proximidad, Córdoba tiene todo ese entorno perfecto para que sea una ciudad accesible, amable, habitable. Claro, si eres capaz. No solo los ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí, también hay gente de fuera, bueno, yo misma que soy una guiri, aunque he vivido aquí desde hace ya un par de décadas, pero también está bien saber meterse en otra condición y verse de fuera. No siempre los que vienen de fuera decimos barbaridades, yo sí, pero. Entonces tampoco está mal que haya una visión externa, ¿no? Lo que sí creo es que hay que saber, bueno, que estamos en un cambio de siglo y en este cambio de siglo el modelo de ciudad y el modelo urbano y el modelo territorial nos está pidiendo otro tipo de sostenibilidad ecológica, económica, social y por supuesto ambiental. Es que, pero es que viendo un poco los puntos que se nos plantearon, que no me acuerdo de ellos, yo sé que me apunté en salud y en no sé qué más. El plan estratégico no es no es un patch ni es un pegón. No va en relación, pienso, tú viste un poco la introducción que tenemos. Es acciones o planteamientos sobre distintos puntos relativos a la vida en la ciudad. Y de urbanismo, precisamente, me parece que no había nada. Por eso digo que creo que el plan estratégico no tiene relación con urbanísticamente qué ciudad queremos. No, pero si yo reivindico, y me parece bien, porque creo que el urbanismo, te digo en serio, tal como está pensado, si no está muerto, está allí. Porque seguimos ejecutando, por ejemplo, un plan general que es del año no sé qué, donde han cambiado varias cosas. Ha habido verdaderamente revoluciones. Sí, además van innovando con cada proyecto que le piden. Tienen que hacer innovaciones, si es en el casco histórico al PECH y si es del PGO, vamos, de general a la ciudad, tienen que hacer innovaciones. Es más, creo que uno de los mayores problemas del hacer ciudad, entendido como mi disciplina, es que nos hemos creído que con construir objetos ya resolvíamos toda la convivencia. Y hemos visto que ha pasado todo. Tenemos viviendas sin habitar, tanto nueva como el casco histórico, lugares que son varios que son absolutamente degradados, donde hemos encerrado a gente de poco ingreso. En fin, que eso es un manual. Donde creo que tenemos que mezclar el hecho físico, el hecho económico, social y ambiental. Entonces, un plan de gestión o un plan estratégico, si está hecho como uniendo esa faceta física y la faceta humana, me parece bien. Ahora, desconozco cómo. Sí, nosotros tampoco, porque teóricamente se iba a convocar pero ya llegará, parece que no. Llegará, ¿no? Enrique y yo participamos en el primero, que cuando gobernaba Herminio Trigo, y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Algunas cosas se cumplieron, otras no. Pero fue una experiencia para mí muy bonita, participar en pensar en el futuro de la ciudad, ¿no? De ahí vinieron luego el Vía al Norte, el soterramiento de las vías, Miraflores, un poco el cambio físico. No sigas porque estás dando pistas de los mayores que podemos llegar a ser. Somos y eso mayores, no le importa sí. A nadie. Vamos, llegar a ser lo que somos, Enrique. representábamos a la Asociación de Vecinas La Unidad en aquel momento. Esta ciudad ha hecho cosas extraordinarias, lo que tú citas, desde el Plan Río a toda la operación de soterramiento del AVE y todo el Plan Renfe. Bueno, son operaciones también de gobernanza y de mecanismo que te hacen posible que prevalezca el interés colectivo, que hoy en día pues que no haya el interés especulativo, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad que Córdoba podría, bueno, para ejemplos tenemos muy cercanos a ejemplos que son todo lo contrario, ¿no? O sea, tú llegas a Córdoba y ves una ciudad que tiene armonía, que presenta una armonía constructiva más o menos pareja, cosa que tú te vas a otro sitio y Valencia, se te cae, bueno, o Huelva, cuando yo descubrimos Huelva, que decía, madre mía, qué bien que y otra tiene. Y otra cosa, perdona, Enrique, que presumíamos, orgullosas, de que ibas por el casco histórico y no había una casa en ruinas, una casa destruida, una casa para reformar o reconstruir. Por lo menos Vincorsa, externamente estaban mantenidas. Vincorsa, en el exterior. Ahora vamos a hablar de eso, ¿no? Vincorsa, hizo ya hace años. Tú también lo conocerás, Juana. Cuando yo vine, estaban, cuando empecé a venir los sábados a Platero, desde otro barrio. Anda que tu entrada también A la mesa de los muchos. De los muchos. Pues ahí en el camino sí veíamos, ya te digo que externamente sí procuraban que estuviesen las fachadas en condiciones. Y eso eran con ayudas de Vincorsa y en la víspera de mudarme. ¿Y no pasabas por la calle, ibas a otra ciudad y veías colchones, veías en Córdoba? No. Y presumíamos de ciudad. Hemos vuelto a eso, a algo hay que hacer, ¿no? Sí. Eso es, ¿qué pasa con las casas en ruina? Porque el casco prolifera, yo creo que ya es un fenómeno, ¿no? Sí. La cantidad de casas en ruinas que hay, ¿no? O sea, parece... Claro, eso es el resultado de ese modelo expansivo, ¿no? Que ha hecho paulatinamente abandonar el casco histórico porque se daba por hecho que allí iba a venir otro tipo de agente rehabilitador, que es el turístico, ¿no? Ese, por un lado, es una cuestión de prioridad de intervención y, por otro, de cultura generalizada, ¿no? Que mucha gente piensa que en el casco histórico no se puede vivir. Eso. Bueno, algo, no, pero vamos, que no quieren vivir, ¿no? ¿No? Entonces, ¿el resultado cuál es? Que es un clásico, ¿no? Algunos barrios se van deteriorando para que luego baje el precio y ya llegue alguien que se los compra todo. Tú ahora con 10 millones de euros te compras la cerquía entera. Sí. Eso, 10 millones de euros, para no habría que decirlo, porque ya ahora se han enterado. Entonces, una vez más, yo creo que son cosas, la administración pública hizo en otras ciudades muy buenas acciones, por ejemplo, el casco histórico de Cádiz ha sido paulatinamente rehabilitado por la Junta de Andalucía, comprando finca abandonada, rehabilitándola y poniéndola en parque público de vivienda. Eso no solo te permite rehabilitar, sino mantener un sector social muy vulnerable en un casco histórico, donde se necesita un mix social como en todo el lado de la ciudad. Por otro lado, pues insisto, actividades, acciones de incentivo, por ejemplo, acciones como la que estamos haciendo desde Pax Patio de Acerquía, nadie está pidiendo dinero, está pidiendo que faciliten los procesos, ¿no? Que con quitarle a la familia una cooperativa que tiene eso como una primera residencia, el IBI y el ICIO ya son incentivos, que son un poco de dinero y sobre todo son establecen una voluntad política, ¿no? Que no cuesta dinero. Además, hace emerger un trabajo que suele ser bastante oculto al fisco, con lo cual, pues si tú demuestras que estás haciendo una obra porque paga una empresa y le con factura, etcétera, está, digamos, haciendo más noble también en la obra de rehabilitación. Por lo tanto, hay mecanismo perfectamente claro. Lo que sí que habría es que, por no hablar de las fincas de las que no se sabe ni quién son ya, ¿no? Hasta hace poco el ayuntamiento obligaba a demoler un edificio en ruina. Bueno, pues hay que prevenir esa decadencia ya incipiente. Y sobre todo, pues hacer que equilibrar las que edificios que se van a transformar en uso de vivienda para terciario o para turístico con gente normal y corriente que, sin pedir ninguna subvención, no solo rehabilita las fachadas, sino entra a vivir casas. Hablamos de tiempo A, que eran las fachadas lo que estaban manteniendo y trabajando Vincorsa. Bueno, a nosotros nos vino muy bien en nuestra zona el plan Urbán Rivera. Porque cuando yo vine para ver mi casa y ver la casa que me compraba, como mi madre decía, niña, si tú estás peor que el pueblo. Te lo juro, la pobre. Una placita que se me abre a mí en la calle Badana, tiene una parte estrecha y una placita, y eso estaba, pues eso, peor que las calles del pueblo. En el año 98 que la compramos y hasta el 2000-2001 que empezó el Urbán y se rehabilitó con el Urbán. Eso nos favoreció mucho. También después decía, bueno, nos favoreció y a lo mejor nos entorpeció porque ha dado lugar a que venga después toda esta parte turística que tanto nos está ahora molestando y impidiendo nuestra vida normal cuando está así. En un ritmo normal de turismo, todos vivimos sin ningún problema. Y entonces, yo pienso que se lo tienen que pensar muy bien, porque todas esas casas patio que tenemos, ahora mismo muchas vacías y en ruinas, pero las que están habitadas, se presupone, y que participan en el concurso y festival de los patios, que son 50, creo que entran, que es un buen número de casas, esas llegará un momento en que los hijos de los actuales que la están manteniendo no quieran estar ahí porque está pasando. ¿Ahora qué? ¿Qué hacen con eso? ¿Dónde va el patrimonio de los patios? Nosotros como PAX al principio convencimos a la Vincorsa a presentar el proyecto de reuso de esas casas de vecinos o proyecto europeo, que no es un urban, pero bueno, un poquito más experimental, ¿no? Lo presentamos, por fin, nos costó y tal, lo presentamos. No llegó la financiación y nosotros dijimos, bueno, el problema sigue, aunque no haya financiación. Entonces propusimos que Vincorsa comprara algunas fincas y las cediera en usufructo a economía social, es decir, a cooperativa de vivienda. Por lo que había mitad del coste era patrimonio público y queda como patrimonio público, pero el coste de rehabilitación es de la ciudadanía. Eso se llama, digamos, una cogestión, ¿no? No sé por qué todavía no hemos tenido éxito. Lo tendremos. Entonces, es cuando decidimos empezar a hacerlo ya, porque vaya a ser Gota Malaya, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Vale. Decidimos empezar nosotros. ¿Está yo todavía en conversaciones o no? No, todavía no. ¿Todavía no? De aquella cosa de que las ideas no son de quien las tiene, que por supuesto son nuestras, sino que de quien las ejecuta, pues aquí hemos dicho, bueno, pues si no la quiere ejecutar el ayuntamiento, empezamos nosotros. Pero el problema sigue persistiendo. Sí. Hay que tener esa colaboración. Sí, porque si no, pues... Yo iba a preguntarte eso, ¿no? ¿Qué está haciendo Vincorsa? O sea, el papel que Vincorsa puede jugar, esto es abrir una... Y es que nos hemos cepillado casi la hora de tertulia, ¿no? Pero ¿está haciendo Vincorsa lo suficiente, como por ejemplo con estas casas vacías de las que estábamos hablando, o con la iniciativa que tú estás planteando, Gaya? ¿Es Vincorsa el órgano necesario, la pata que articule en este tipo de mecanismos de los que estáis hablando vosotras? Bueno, ha habido muchos agentes públicos que se han ocupado de rehabilitar las ciudades. Una Vincorsa, una EABRA, la Agencia de la Vivienda y la Rehabilitación de la Junta de Andalucía. Por supuesto, la Serquía fue una red de rehabilitación. Le pilló en un momento en que Abra nada más que se dedicaba a poner ascensores en Andalucía. Por lo tanto, allí no caben ascensores. Más se quedó a medias, prácticamente, ¿no? ¿Eh? ¿Que se quedó a medias? No, se quedó en cero, básicamente. Cero. Hubo porque, ya te digo, entró en un momento donde el modelo era otro, era de responder a otro tipo de problemática. Yo creo que sí, la empresa de vivienda, no solo Vincorsa, en general tienen un problema bajo mi punto de vista, que siguen atadas a nacieron para ser vivienda pública en alquiler. Pasaron a ser vivienda en venta, VPO en venta, como un promotor normal y corriente. Sí. Resultado que tienen una inercia yo creo que Vincorsa en un momento intentó, digamos, abrir un camino, de hecho sí. compraron un casapatio, lo transformaron en parque público, ¿no? Estuvieron haciendo ese camino, hicieron muchos estudios sobre el casco histórico y sobre la casa de vecino, muy valioso, pero hemos vuelto, digamos, la cabra tira al monte un poco, ¿no? Cuando tuve la ocasión de estar en la Junta de Andalucía, pues conseguimos por lo menos que la empresa pública del suelo Andalucía, que se llamaba así, se cambiara a Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Ese cambio es importante, ¿no? De una agencia pública que trata suelo, compra-venta de suelo, a tienes tu ADN y tu vocación a regenerar lo existente, ¿no? Qué bien. Bueno, la verdad que hemos aprendido mucho, por lo menos yo he aprendido mucho con vosotras, ¿verdad, Enrique? Todas. Qué satisfacción estar en una mesa, en una tertulia de mujeres. Con dos mujeres que defienden el casco. La vida en el casco. Es una de las asignaturas que nos planteábamos como de necesidad, ¿no? Hoy estoy especialmente satisfecho porque me siento hoy un privilegiado y un invitado en esta mesa, porque creo que hace mucha falta que la perspectiva que aportáis ocupéis el espacio que merecen, ¿no? Que los niños somos imprudentes y fogosos a la hora de hablar, sepamos más o sepamos menos, ¿no? Bueno, y aquí está vuestro testimonio, ¿no? Yo también me voy esta tarde con un poquito menos de orgullo y un poquito menos bajado de... Y muchas trabajo, gracias, ¿no? a vosotras por la invitación. Bueno, al final consigue cambiarme el apellido. Gaya y Juana. Eso es muy común y fácil de decir. Pues muchísimas gracias y seguiremos hablando del casco en otra ocasión. Esperemos que haya buenas noticias. Ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias.